Se viene el espacio de literatura. ¿Por qué? Porque el próximo, hoy, no el próximo, hoy, lunes 2 de junio, se hace la presentación de un libro que lleva por título Filosofía del vino, un viaje a la sabiduría de la tierra. Esto se presentará hoy, 2 de junio, a las 18:30 horas, en el espacio de lectura Sebastián Touza, esto es en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Cuyo. Vamos a interiorizarnos un poquito más porque tenemos a nuestro columnista, el señor Javier Piccolo. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días. Aquí Leandro te da la bienvenida. Hola, Leandro. ¿Cómo te va? Bueno, iba a decir un poco lo que ya dijiste. Pero díganos de nuevo, porque viene redundar. Bien. No vamos a redundar, sino solo decirles que estamos muy contentos desde la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo de poder presentar un libro. Siempre nos pone contentos, siempre nos pone contentos la excusa de encontrarnos directamente con nuestro público lector y lógicamente conseguir más lectores a partir de estos eventos y estas presentaciones. Filosofía del vino es un libro de Martín Fisicaro. Martín Fisicaro es un licenciado en filosofía, él estudió en la Universidad Nacional de Mar del Plata y se instaló hace unos años, se instaló gracias a una beca del Fondo Nacional de las Artes, es un año y medio más o menos acá en la provincia, y empezó a entrevistar a enólogos, a diferentes enólogos de diferentes bodegas, de bodegas grandes, de bodegas chicas, de bodegas industriales, artesanales, para charlar sobre cómo se hace cómo se hace el vino. Y como es filósofo, lo fue mechando con conceptos de filosofía y empezó a hacer una especie como de maridaje entre enólogos y filósofos famosos, digo enólogos y enólogas también. Así que de producto de ese trabajo sale este libro que se llama Filosofía del vino, en el cual quien le interese la filosofía, quien le interese el vino, es el lugar ideal para estar. O sea, el libro es el libro ideal para leer. Y todos sabemos que por ahí uno cuando se toma un par de copas de vino se pone un poco más filósofo, entonces ahora uno lo puede hacer con bibliografía y vinografía a cargo. Así que muy bien. Les esperamos a las 18:30, él va a estar charlando con Fabiana Graceli, que Fabiana Graceli es una recontra amiga de la casa, autora también de la EDIUNC, que es, bueno, ella es doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Letras, es investigadora del CONICET y docente de la universidad, y es la persona más apta que se nos podía ocurrir para presentar este libro junto con el autor, que es Martín Fisicaro, que de hecho, según tengo entendido, estos días ha estado dando vueltas de nuevo acá por la provincia, entrevistando a nuevos enólogos como para ampliar quizás en algún momento esta edición. El libro está escrito además en un lenguaje muy claro, no es que hace falta tener muchos conocimientos de vitivinicultura como para entenderlo, y tampoco hay que ser un experto en filosofía para poder comprender los conceptos que se desarrollan en el libro, pero seguramente no. Lo que yo creo que puede pasar con quien se acerca a este libro es que después se interese por los vinos y cómo se hacen, y también por los filósofos que se citan y por los sistemas de pensamiento que se citan en el libro. Bien, qué bueno. Así que, bueno, me parece una gran oportunidad. Lógicamente, además de libros, va a haber también vino. Vamos a hacer un brindis ahí en la Biblioteca Central, en el espacio Seba Touza. Así que, bueno, les esperamos a las 18:30 allá en la Biblioteca Central. Qué bueno. Y lo otro... Sí. Perdón. No, decía qué bueno, porque además de presentar un libro, va a haber Botiquín Cuyano también. Exactamente. Muy bien. Xavi, vos sabés que estamos en el mes de junio comenzando, ¿no? Recién entrando, y tenemos varias efemérides dentro de este mes, como es el Día del Periodista, el Día del Escritor. Exacto. Contanos un poquito de eso, por favor. En el mes de junio se juntan muchas efemérides que están muy relacionadas a los libros. y a los autores, que yo un poco siempre hago el mismo refrito, pero en 10 días de diferencia tenemos el 7 de junio, el Día del Periodista, así que los saludo por adelantado, don Leandro, y de todo el equipo de la Radio La Mosquitera, muchas gracias. Que bueno, se celebra en honor a Mariano Moreno, como así es. Todos sabemos, y si no lo deberíamos saber. El día 13 de junio se celebra el Día del Escritor, por el nacimiento de Leopoldo Lugones, y el día 17 de junio se celebra el Día del Editor Argentino, por Boris Spivakov. Siempre hay cosas como graciosas de las efemérides, que hacen que uno pueda cuestionarlas o pensarlas, porque nos ayuda a pensar un poco por qué son estas efemérides. Entonces, también una de las cosas graciosas es que, por ejemplo, el Día del Editor Argentino está hecho en honor a un ucraniano, por ejemplo, que fue Boris Spivakov, pero Boris Spivakov fue el primer director de Eudeva, de la editorial de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que tenía siempre tuvo el lema de más libros para más gente, que ese fue un lema que instaló Boris Spivakov. La figura de Boris lo hemos desarrollado en columnas anteriores, y lo podremos hacer en todo caso después, porque es una persona maravillosa que hizo muchísimo por los libros y sobre todo por los libros universitarios argentinos. Pero el Día del Escritor, en base a Leopoldo Lugones, celebra el día del nacimiento de Leopoldo Lugones, porque bueno, hay una cosa ahí dentro de la ceremonia, de las efemérides, que no permite que alguien que se suicida le festejemos el día que se suicidó, que fue el 18 de febrero. Claro. Entonces lo pusimos por el nacimiento. Leopoldo Lugones es, no sé si a usted le gusta, Leandro, si a usted le gusta Game of Thrones. No he leído mucho, le soy sincero. Muy poquitas bueno, cosas no, de no, From. Yo te confieso, yo no he leído nada de Game of Thrones, pero sí he visto la serie, y hay una dinastía ahí, que son los Targaryen, y uno de los personajes dice, no, bueno, con los Targaryen, que son los que reinan este mundo de fantasía, se tira una moneda y cae o un rey bueno o un rey loco. Bueno, un poco podemos decir eso de los Lugones, o sea, como que parece que con los Lugones se tira una moneda y salta una generación, ¿no? Uno sale socialista o con ideas de justicia social y de revolución para todos, y otros salen torturadores, asesinos y fascistas. El caso en particular de Leopoldo Lugones, él juntó las dos cosas. Hay muchos escritos de Leopoldo Lugones, sobre todo de fines del siglo XIX, en los cuales abrazaba las ideas del socialismo, incluso abrazaba las ideas de la revolución en ese momento, y después fue quien convocó a este ultranacionalismo extremo, y pidió la hora de la espada, ¿no? Para que se ha llegado la hora de la espada, para bajar a Irigoyen a través del primer golpe militar del siglo XX, bueno, a adherir a estas ideas muy poco democráticas y muy jerárquicas en su distribución social. Durante la primera dictadura del siglo XX, con Uriburu, el hijo de Leopoldo Lugones, Polito Lugones, fue uno de los torturadores del régimen. Él era policía, y se atribuye el invento de la picana eléctrica. En la última dictadura, o sea, la primera dictadura del siglo XX y la última dictadura del siglo XX, unen un poco a la familia Lugones, porque en el 78 desaparece Piri Lugones, hija de Polo Lugones, nieta de Leopoldo Lugones, desaparece. Ella participaba en las Fuerzas Armadas Peronistas, luego en Montoneros, y desaparece, se sospecha que desaparece alrededor de febrero del 78, que seguramente fue torturada con el arma que inventó el padre. Y lo que tiene Piri Lugones es que junta estas tres efemérides en una sola persona. Estas tres efemérides de las que estamos hablando. El día del periodista, porque ella trabajó como periodista, el día del editor, porque trabajó como editora, y el día de la escritora, aunque su carrera literaria no fue tan reconocida. Pero Piri Lugones, más allá de venir de esta familia de Alcurnia, porque además su abuelo paterno era Julián Aguirre, el músico y director coral, Pirulo Gómez trabajó, como les decía, como periodista, trabajó como, sobre todo como editora y traductora para una editorial que marcó también una época en los 60, que fue Jorge Álvarez Editores. Jorge Álvarez, bueno, un empresario del libro, después se transformó en un empresario del rock. En algún momento haremos una columna también, si quieren, al respecto de la figura de Jorge Álvarez, pero en los 60 armó una editorial en la cual participaron muchas de las personas que daban forma a la cultura en los 60. Por ejemplo, Oscar Masotto. Oscar Masotto fue uno de los primeros traductores y de los introductores de la obra de Lacan, de Jacques Lacan, acá en Argentina, que vaya si pegó el psicoanálisis lacaniano acá en Claro, Argentina, claro, muchos lo claro, claro. sabrán. Bueno, Pi Lugones, como decía, Ricardo Piglia, David e Ismael Viñas, todos ellos, además de estar publicados en la editorial de Jorge Álvarez, estaban un poco también mediados y armados con Pi Lugones, que dicen que era una fiera al momento de negociar con los autores, de vender los libros, de ponerlos a circular. Así que su trabajo como editora fue también un trabajo realmente visionario. Jorge Álvarez es una persona que entendía muy bien el comercio del libro, pero no entendía tanto qué es lo que había que publicar. Así, bueno, esto funciona más o menos, esto no funciona, pero la que hacía el mayor trabajo de curaduría, los que hacían el mayor trabajo de curaduría eran justamente Pri Lugones, que decían, mira, hay que publicar esto y lo vamos a vender, lo vamos a poner así, y con esto vamos a marcar la cancha de lo que se va a leer en Argentina por los próximos 10 años. Y bueno, también la figura de Ricardo Piglia, que dirigió una colección de cuentos que todavía al día de hoy se sigue leyendo, y publicaron un montón de autores que hasta ese momento eran desconocidos. O sea, que Claro, autores claro. que decimos, bueno, ahora sí son recontra famosos, pero en ese momento no los conocía nadie. Eran muchas veces los primeros libros que publicaban, no venían de ganar premios ni nada, y eran, hasta, como decía, hasta ese momento, más parte de la contracultura que de la cultura oficial. Por ahí, cuando uno Así es. ve la retrospectiva, dice, che, no, bueno, pero claro, pero ¿quién no se la va a jugar por publicar a Libertad de Mitrópolis? ¿Quién no se la va a jugar por publicar a David Viñas, si son Claro. o a Beatriz Guido, si son genios, son escritores súper consagrados? Bueno, pero cuando no eran consagrados y no los conocía nadie, y lo que hacían no entraba tanto dentro del canon literario de ese momento, bueno, Pi Lugones, trabajando ahí en la editorial de Jorge Álvarez, fue una de las que empezó a ver este panorama y a darle esta posibilidad a estos autores, y además logró, que eso también es una cosa fantástica como editora, instalarlos en la discusión pública. Bien, Así bien. que la figura de Pi Lugones es central, no solo en la historia de los Lugones, sino también en la historia de la literatura argentina, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX. Bien, Así buenísimo, que, por el Día buenísimo. del Periodista, de la Editora y del Escritor, un brindis entonces por Pi Lugones, y si quieren venir a brindar por Filosofía del Vino, los esperamos esta tarde a las 6:30 en la Biblioteca Central. Bueno, genial, Javier, y gracias por ese repaso que estuvo muy bien hecho, ¿eh? Te agradecemos mucho y nos encontraremos cualquier lunes próximo. Perfecto, nos vemos entonces, que estén bien, y repito, saludos a todos los periodistas de La Mosquitera y también a todo el equipo. Bueno, agradecido y le mandamos un abrazo, amigo. Gracias, Javier. Gracias. Saludos. Adiós, adiós.